It's all to do with God. It's all to do with round, with shape. Everything's color. Everything, you know, I haven't seen color. Bienvenidos a la noche del hombre lobo. I can't use color. I can do everything. Bienvenidos seáis al sonido para esta nueva era. Sonido presente desde la mano, desde la zarpa, desde la garra del hombre lobo. Sonidos que oiréis desde esta sintonía sin más dilema. Hoy iniciamos esta andadura con un buen rolés, Genova 7, See the Walk Flower. Flores para ti en el lobo. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡La noche del hombre lobo! Thank you. Desde Dusted Watch Kingdom nos llega este release de Genova 7. Highlay Jazz, tema que sonaba en el interior de todas las mentes a las cuales les gusta el buen ritmo. Hola, hola, desde aquí arriba también oímos la noche del hombre lobo. Estamos, como no, en sintonía con el cielo y sus nubes. Sonidos un tanto relajados, iniciamos hoy esta edición del Hombre Lobo. Alexander Cherashkevny. Porque somos así, porque andamos por estos lares siempre con los dientes brillantes y el sentimiento puesto en ti. La oscuridad te envuelve, el miedo recorre tu cuerpo, el lobo despierta. Se llama Siponophic, el tema de Inma, ya pusimos un tema de él en una edición anterior del Hombre Lobo. Hoy seguimos con este, a ver qué tal. Thank you. parecemos estar vacíos y no estar aquí, si lo estamos, aunque sea en alma y sentimiento. Para eso está el logo también, para tus momentos bajos, para animarte en este transcurso diario de música. Y algunos cortes pondremos de este último release de Genova 7, también llamado Dusted Jazz Volumen 2. Just Chilled, otro de los temas desgranados, ¿eh? Para ti, para que te llegue. La noche del hombre lobo. La noche del hombre lobo. Un sujet qu'on n'a encore jamais osé traiter à l'écran. Bracelet autour des poignets. T'avais des bagues, t'avais qu'une voix. T'as le bracelet autour des poignets. Ah, et là. otra también de las últimas referencias de Dusted es Ben Bo, Jules and Jim. Esto es, por si no lo sabes, la noche del hombre lobo.org. En esa página web puedes también discutir, ver, disfrutar de todas las historias y tonterías del hombre lobo. Musical en la cual el hombre lobo se desenvuelve en estos lunes, en sus noches. Estos son los ritmos Creative Commons que puedes degustar desde este espacio que se llama El Lobo Ataca. Salut, Jordi, je m'appelle Régine, j'écoute toutes les nuits sa musique, c'est superbe. Une grosse bise pour la noche de l'hombre lobo. música, sonidos que salen del alma, de esa alma virgen, bublecum, ese chicle musical que nos llena y nos pega a cualquier esquina. Ya lo sabes, esto es la noche del hombre lobo, tu noche. La noche del hombre lobo. Thank you. como un libro abierto, con hojas blancas, transparentes como el agua cristalina. Broken Paper, el tsunami Wazari. Los ritmos del lobo discurren y transcurren durante una horita para alegrarte, dar ánimo en esta noche de lunes, principio de semana. Olvídate del resto, amigo. perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. El invierno poco a poco va dando sus últimos pasos. La primavera y los corazones florecen o florecerán en breve. Por el momento, confórmate con los sonidos y la música del hombre lobo. Desde ese espacio sideral, Inner Space, Genova 7, que nos representa hoy en la noche. No te pierdas, encuéntrate, búscate, amigo. haga frío, pensamos ya en eso, en la playa, ¿eh? The Beach, The Shape. Otro tema que ha ido alargando y rulando en esta hora magnífica del lobo. Sí, bueno, amigo, escucha al lobo. Ejercicio de liberación, el andar sin rumbo por una carretera solitaria en busca de tu yo casi perdido. Only for the Roots, último tema que escucharemos por hoy de Genova 7, aquí en esta tu noche, la del lobo, amigo. La noche del hombre lobo, porque siempre es de noche en algún sitio. El monje sobre el río. Suena como el misterio del que sabe y no aprendió, nunca dio una respuesta por perdida y no se dio ante la ignorancia y la desidia, nocturna alevosía, prefería conversar cada noche con las estrellas, ella lo vio venir por el camino meditabundo, un segundo bastará, solo cuando hay un primero, un pionero, con esmero, aprende más en cada vuelo, estudia bien la situación en busca del conocimiento, camina lento aunque seguro, supera todos los muros, entiende al fin que como el ninguno, uno de los discípulos de un legendario viejo maestro, dispuesto a compartir con muy poco su letal técnica, sobre la métrica demuestra lo que vale, en un puente sobre un río olvidado, en el reino de Jade, con semblante serio, tras el cruce de miradas, se incitan a mostrar su valía a cada paso que dan. Meditabundo pilla el mundo con los ojos del pensar, el devenir de las cosas, le impulsó a caminar, cada día era un camino, en cada senda había un destino, cada estrella un verso amigo que tuvo que recitar. Su pesar es respirar y vivir más que soñar, observar cada detalle para luego meditar. En su sed de aprender, emprendió un nuevo sino, guardando su saber entre los pliegues de su olvido. Anduvo y no durmió, se alimentó de lo vivido, eligiendo cada paso un rumbo desconocido. Tiró de cada hilo, llegando a mil verdades, sus andares hasta un puente antiguo en el reino de Jade. Dejará que sea él el primero en mover ficha, desvelar sus intenciones, sabe cómo luchar. Observa y calla, el viento rompe el silencio, pues el precio del necio será acabar antes de tiempo. La palabra hablada, la poesía del siglo XXI también presente en estos minutos de sonido Creative Commons. Desde la boca a los dientes y la mano del siempre temible hombre lobo. Ya una horita, ¿eh? Aquí contigo en tu compañía, la del lobo, y esto por hoy finaliza. Sin simplemente y últimamente recordaros que podéis seguirnos y bueno, y discutirnos si queréis, ¿eh? Desde las redes sociales, concretamente desde Facebook con La Noche del Hombre Lobo y Twitter Noche Hombre Lobo. Y sin más, ¿eh? El terrible hombre lobo se despide de ti. Nos vemos. Hasta la próxima semana. A más ver, amigos. Bienvenidos a la noche del hombre lobo.